aparte de mí no existe amor. ¿Qué más quieres que te diga, amiga mía? Entre los dos no puede ser, porque otro hombre ya es el dueño de tu vida. Yo te ofrecí mi corazón y lo tiraste porque otro hombre tú querías. Yo seguiré con mi dolor y no te busco porque tengo mucha hombría. Yo no seré reciclador de los desechos del amor que otro ha dejado. Con otro amor ya soy feliz y hasta me río de tu triste fracaso. Mujer, y nunca pienses en volver arrepentida. Si te va bien o te va mal, escogiste el camino que querías. Supe de ti, no eres feliz, porque yo vivo en tu mente noche y día. Y te ha pesado haberme dejado. Yo te recuerdo que ya tú no eres la misma. Yo no seré reciclador de los desechos del amor que otro ha dejado. Con otro amor ya soy feliz y hasta me río de tu triste fracaso. Yo no seré reciclador de los desechos del amor que otro ha dejado. Con otro amor ya soy feliz y hasta me río de tu triste fracaso.